Ahora, antes del almuerzo, es posible desenmascarar a este monstruo con un pequeño poema que recitan los niños del parque. Las piedras resbalan entre los dedos y matamos a las hormigas. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡López! Matamos a las hormigas porque no.